Primera ráfaga. El poeta se apresta ante pares e impares a decir poesía desagradable. El poeta considera que ahora en este punto la llamada protesta, si no afecta en carácter de cosquilla el sentimiento de los poderosos, menos sus intangibles intereses. Suele el rico citar a los cantores y les ofrece magnánimamente radio, televisión y prensa grande. De ahora en adelante, se trata de emitir nuestros mensajes entre nosotros mismos con el manejo de un lenguaje nuevo. En consecuencia y en verdad, el poeta se propone ser bien inconveniente para algunos y poderosamente revulsorio para otros. En tal caso, se expone a ser negado, censurado, encarcelado, golpeado y de ser acusado al mismo tiempo como compinche de desagradables, veraces, contumaces, permanentes, proveedores de hierro y exigencia. O letales en fuego sucesivo o simultáneo, pero no ha de quejarse de los riesgos que corre, porque ha sido advertido por la Constitución y por las leyes de los 50 troncos familiares que poseen la patria. Advertencia contra advertencia, el poeta sabe dónde lleva la mano.